Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 222 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 30 de marzo de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Concluyó encuentro de intelectuales con los temas usos políticos de la cultura e interculturalidad y cultura nacional. Escritor Emilio Hidalgo participó en el encuentro de intelectuales Estado y Cultura. Convocan a taller de artes extremas. Se presentó conversatorio sobre los logros alcanzados por las mujeres, feminismo, conquista de la mujer. Se encuentra en exhibición la muestra Grandes Maestros del Arte Popular de Iberoamérica en el Centro Cultural Metropolitano. En el ámbito internacional recibiremos informaciones desde Radio ONU, la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio CCE, 940 AM. Con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. El problema comienza con las chinches. No cualquier tipo de chinches, sino las que están infectadas con la enfermedad. Los primeros síntomas suelen pasar inadvertidos, y luego la infección puede quedarse en nuestra sangre por décadas sin que al parecer nada malo suceda. Pero el corazón y los órganos crecen de manera normal y las consecuencias pueden ser mortales. La enfermedad de Chagas afecta entre 7 y 8 millones de personas, la mayoría en una región que comienza en el sur de Estados Unidos y termina en Sudamérica. Antes era un problema ligado a la vida en el campo, pero ahora ha llegado a las ciudades. Es un enemigo silencioso que debe ser atendido, sobre todo con medidas sanitarias que eviten el contagio vectorial. Así lo explica a Radio ONU la doctora Matilde Jiménez, investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán y recién premiada por la UNESCO por su trabajo científico para conocer mejor esta enfermedad. La enfermedad se encuentra distribuida básicamente desde algunas partes, aunque en menor cantidad del sur de los Estados Unidos, nuestro país y bueno, una gran parte de los países de Centro y Sudamérica. ¿En qué consiste esta enfermedad? Pues básicamente es un protozoario que es transmitido principalmente por un insecto vector de diversos géneros y especies. Entonces, bueno, de ahí el reto incluso de pues el parásito puede persistir en los ecosistemas durante mucho tiempo, puede establecerse perfectamente precisamente por la presencia tanto del vector, un entorno propicio del ambiente y pues la presencia de un sinnúmero de potenciales reservorios, ¿no? Incluyendo al hombre. Y bueno, pues entonces se forman diferentes nichos ecológicos y pues se dan ciclos de transmisión interesantes tanto en zonas rurales como fue históricamente y en tiempos o en décadas más recientes, pues también en zonas urbanas, ¿no? ¿Cuáles son los principales síntomas y riesgos que una enfermedad como esta conllevan? Bueno, en realidad la sintomatología es muy general, cuando es una infección reciente y no en todos, pero en un pequeño porcentaje de los casos, durante su fase crónica pueden llegar a desarrollar patologías asociadas a complicaciones, principalmente en México, con el sistema cardiovascular. La relevancia que tiene esta enfermedad es que pues hasta el momento no tenemos una herramienta farmacológica o inmunológica eficaz que nos permita controlar absolutamente, ¿no? O remitir absolutamente un caso de un paciente infectado. Entonces, bueno, aunque la frecuencia no es tan alta, pues la relevancia de la enfermedad radica precisamente en la importancia de prevenir la aparición de nuevos casos. ¿Qué es lo que podemos hacer si dice usted que es muy difícil de detectar al principio y está un poco casi en cualquier lado? Bueno, yo pienso que es muy importante trabajar todos desde el punto de vista de la cultura de la prevención. Existe mucho desconocimiento, incluso muchas veces por parte del personal y médico y demás. Entonces es muy importante precisamente tratar de que la información sea transmitida hacia... Nada más para ver si le estoy entendiendo bien. ¿Yo puedo contraer esta enfermedad por el piquete de un mosquito por o algún otro insecto que con el que tenga contacto en cualquier lugar? Es un insecto reducido, hematófago, que generalmente se alimenta durante las noches y, bueno, indistintamente puede, si hay animales, pues se va a alimentar algunas veces de los animales, algunas veces de dueños o sus propietarios, de las personas, y es en donde puede cerrarse el ciclo de transmisión que le comentaba, ¿no? ¿Es lo que llamamos chinches en México? Sí, es conocida como chinches besuconas, les llaman en algunos lugares también. Uh-huh. Por ejemplo, acá en el sureste mexicano, en maya, se le conoce como pic. Sí. Evidentemente, por ejemplo, no todas las mordeduras que tengamos de una chinche significarán que nos vamos a infectar. Claro. Porque no todos los insectos se encuentran, pues, infectados también. Si yo lo tengo, me detectan la enfermedad, ¿cómo me puedo atender o qué puedo hacer? Las entidades de salud de nuestro país garantizan el tratamiento gratuito de los pacientes infectados. Pero en el caso de esta enfermedad, pues una de las problemáticas es precisamente que es un problema de salud pública hasta cierto punto silencioso, porque tienen que transcurrir muchos años para que un paciente comience a reflejar complicaciones asociadas a la infección. Entonces, pues bueno, por allá es en donde se le clasifica por todo esto que le comentaba como una enfermedad olvidada, ¿no? O desatendida, porque está ya, está presente. Pero pues no es tanto que no se quiera atender, sino que simplemente se va rezagando en la lista de prioridades, pues porque tenemos un gran número de problemas aunados a este, ¿no?, que solucionar. Creo que sí es bien importante que todos trabajemos, que pongamos el granito de arena tratando de allá fortalecer, ¿no?, la cultura de la prevención, porque pues Centro y Sudamérica se han obtenido resultados muy impresionantes. En México, en realidad, ¿cómo le diré?, la presencia no es así exponencialmente alta como en otros países. Sin embargo, en otros países lo que se ha hecho es la atención del control vectorial. ¿Sí? Y al haber este control vectorial, se controla y han prácticamente llegado a bajar muchísimo sus incidencias. En nuestro caso, el evento o la frecuencia del evento permanece, y no solo ha permanecido, no, sino que ha permeado hacia otros escenarios, como es el área urbana, no en todo el país, pero sí en algunas entidades. Entonces, pues bueno, ya no solo se ha mantenido, sino que tenemos evidencias de casos, pues, en zonas en donde en teoría no deberíamos tener, ¿no? La doctora Jiménez, chiapaneca de nacimiento, acaba de recibir el Premio Mujeres en la Ciencia. Fue seleccionada por UNESCO entre investigadoras de todo el mundo. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York. El coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su temporada coral 2015, Música Sacra. Miércoles 25 de marzo, 19 horas, Iglesia Inmaculada de Iñaquito. Jueves 26, 19 horas, Iglesia Nuestra Señora de la Aurora. Viernes 27, 18 horas, Iglesia Santa Ana. Sábado 28, 19 horas, Iglesia Matriz de la Parroquia de Conocoto. Martes 31, 18 horas, Iglesia Matriz de la Parroquia de San Golquí. Miércoles 1 de abril, 19 horas, Iglesia del Perpetuo Socorro. Y no nos dejes caer en tentación. Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en temporada coral 2015. Música sacra. De todo mal. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Con mucha expectativa por parte de los participantes que acudieron al Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, quienes además aportaron con criterios y puntos de vista, concluyó este encuentro Estado y Cultura, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que tuvo lugar la semana pasada. Entre otros temas, se habló de los usos políticos de la cultura e interculturalidad y cultura nacional. A continuación escucharemos las opiniones de los panelistas sobre estas temáticas. El caso de Nelson Reascos, quien hizo una reflexión desde el punto de vista académico y señaló. Yo intenté hacer una reflexión siempre desde la parte académica e intelectual de la relación entre la política y la cultura, entendiendo por cultura la manifestación humana y entendiendo por política las decisiones, los auspicios de las promociones que vienen desde el Estado y desde el gobierno. Entonces intenté establecer esas mediaciones. En cambio, Carol Murillo se refirió a los usos políticos de la cultura en estos términos. La tesis que yo esbocé es que me parece que la revolución no tiene un grupo de intelectuales orgánicos que reflexionen el proceso, que lo nutran. Y ponía un ejemplo de otro proceso, como por ejemplo el boliviano, que tiene en su vicepresidente a un intelectual como es Álvaro García Linera, y que me parecía interesantísimo cómo se conjugaba en Bolivia un indígena en el poder y un segundo a bordo que sustentaba ideológica, política, intelectualmente a ese proceso. Que sobre el tema de interculturalidad, Samuel Tituaña enfocó a través de imágenes experiencias de lo que es la interculturalidad. Lo que yo busqué con estas imágenes que traje es hacer una lectura a partir de estas experiencias de en qué punto se está generando una relación intercultural en el espacio urbano. Porque muchas veces el tema de la interculturalidad se remite al tema de los pueblos indígenas. Pero la intención fue cómo en este espacio de encuentro las organizaciones diversas, también en la parte urbana tenemos organizaciones indígenas, organizaciones rockeras, jóvenes, ¿no? De las culturas urbanas, de lo que decimos ahora. Y la intención era mostrar de cómo se van generar esa pregunta de cómo se van generando esas interrelaciones, cómo se van mediando los conflictos, cómo se van mediando las tensiones y cuáles son los aportes que eso se ha generado ahí. Con todos los aportes que dejaron los conferencistas, se abrió un foro abierto para el público en medio de un clima de camaradería donde se escuchó la voz de gestores culturales de diversa condición social y quienes dejaron también sus aportes. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. El encuentro de intelectuales, Estado y Cultura, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, concitó el interés del público y gestores culturales que se dieron cita al Teatro Prometeo de la institución. En este foro abierto que duró 2 días, los escritores invitados participaron con sus ponencias que fueron analizadas y comentadas por los asistentes que llenaron el teatro. Emilio Hidalgo, escritor y docente universitario, dialogó para Identidad sobre la importancia de estos encuentros. Me parece que es un evento muy importante porque pone en discusión y en el debate temáticas que en los últimos años al parecer estaban un poco postergadas. Afortunadamente en esta administración de la Casa de la Cultura se está tomando muy en cuenta el rol de los intelectuales, la participación de ellos en la construcción de sentidos en torno a la cultura y las nociones de política, cultura, sociedad, y también en relación al rol de la cultura frente al Estado. Entonces a mí me parece muy importante, ha tenido una magnífica aceptación por parte no solamente de los invitados, de los ponentes, sino también del público, y creo que debe continuar esta política de promoción de los debates y de académicos y de los diálogos entre intelectuales, y también entre, evidentemente, ampliando el espectro hacia la necesidad de que se dé una divulgación al amplio público. Es enriquecedor el hecho de que existan múltiples puntos de vista, criterios, nociones, ideas en torno al papel y el rol de la cultura en la sociedad ecuatoriana y también en su relación con el Estado. Y en este caso, ¿se debe diversificar este tipo de actividades o replicar en ciudades pequeñas también para que haya mayor apertura? Por supuesto, ciudades pequeñas. Yo creo que se podría hacer una campaña en todos los núcleos de la casa a nivel nacional para un poco motivar e impulsar que se repliquen estos diálogos. También invitando a actores no solamente pues de la capital, de hecho aquí ya se lo ha hecho, ¿no? Hemos visto ponentes de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, de Manabí, y a mí eso me parece pues muy valioso. Con estos eventos, dijo, se pone en evidencia el rol de los intelectuales en la cultura y el aporte que la Casa de la Cultura entrega a la comunidad. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Manta, el cuarto Festival de Danza en Cuerpo y Alma se realizará del 27 al 29 de abril próximo en homenaje al Día Mundial de la Danza en la Casa de la Cultura. Este festival busca reunir todas las manifestaciones dancísticas desde la folclórica a la contemporánea y urbana. También se realizarán paneles y conversatorios con directores, coreógrafos y gestores culturales. En Salinas, el Festival Arte, Belleza y Cultura se realizará del 3 al 5 de abril próximo. Se presentarán los grupos Mapalé y Jesús Warriors. También cantará la reconocida soprano Astrid Achi junto a la Orquesta de Cámara del Colegio República de Francia. Además habrá actividades deportivas, juegos, concursos y bailoterapia. En Riobamba, el primer Encuentro Internacional de Literatura Infantil 2015 se inaugurará el próximo 1 de abril en la Casa de la Cultura. Se efectuarán conferencias, talleres, presentaciones de libros y una feria infantil de libros. Participarán escritores de Venezuela, Colombia, México, Brasil, Perú, Argentina y Ecuador. El encuentro se desarrollará hasta el próximo 10 de abril. En Ibarra, la Orquesta Filarmónica Juvenil de Guayaquil se presentará mañana a las 19 horas en el Teatro Gran Colombia. La agrupación interpretará obras de los grandes compositores universales y nacionales. También tocarán canciones populares latinoamericanas con arreglos académicos. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE 940 AM. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. En la primera conferencia de jefes de defensa de Naciones Unidas, el secretario general hizo este viernes un llamamiento a los altos funcionarios militares a contribuir más tropas a las misiones de paz. Necesitamos unidad y respaldo, dijo Ban Ki-moon. Un desempeño efectivo exige un amplio consenso sobre por qué, dónde y cómo llevan a cabo sus mandatos las operaciones de mantenimiento de la paz. Este histórico evento reúne a jefes de defensa y altos funcionarios militares de más de 100 Estados miembros para debatir temas pertinentes a las operaciones de paz de la ONU como parte de un proceso más amplio para expandir las alianzas y promover una implementación efectiva de los mandatos. Tras guardar un minuto de silencio para honrar a los cascos azules caídos, Van destacó los peligros que afrontan las tropas para el mantenimiento de la paz, en su función de proteger vidas inocentes en los frentes de la miseria humana, en algunos de los lugares más peligrosos del mundo. Según el Departamento de Operaciones de Paz de la ONU, en la actualidad más de 130.000 efectivos militares, agentes policiales y personal civil de todo el mundo se encuentran desplegados en las 16 misiones a nivel mundial. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos llamó este viernes nuevamente a las autoridades de Tanzania a tomar medidas eficientes para proteger a la población con albinismo y a garantizar que los responsables de crímenes contra ese colectivo rindan cuentas ante la justicia. En conferencia de prensa en Ginebra, el portavoz de esa oficina, Rupert Colville, señaló que pese a que el gobierno tanzano ha empezado a elaborar un plan de acción para hacer conciencia y combatir la impunidad, la mayoría de los doctores brujos arrestados en las últimas semanas han sido liberados. Por otra parte, Colville dijo que la oficina de la ONU acogió con beneplácito las declaraciones del presidente de Malawi, instruyendo a sus agencias de seguridad a estar alertas y a proteger a los albinos, además de arrestar a quien los ataque. Además, su gobierno anunció un plan de acción de 5 puntos, entre los que el portavoz destacó dos. El inicio de investigaciones para entender la raíz del problema y lo que se hace con las partes del cuerpo de las personas albinas. Además del establecimiento de un equipo de abogados para apoyar a la fiscalía en los juicios por ese tipo de crímenes, así como la provisión de servicios psicosociales a las víctimas, apuntó. Colville también mencionó un programa educativo y de concienciación y el fortalecimiento de la vigilancia policíaca en los distritos donde han ocurrido las agresiones. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Chimborazo, convoca al primer Salón Nacional de Dibujo 2015 con el objetivo de estimular la creación y experimentación en el área del dibujo. El plazo de admisión de las obras cierra a las 12 horas del día jueves 9 de abril de 2015. Los interesados deben presentar sus obras en la Unidad de Relaciones Públicas de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Chimborazo. Se otorgará un premio y 3 menciones de honor. Primer Salón Nacional de Dibujo 2015. Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo Chimborazo. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Extensión Cultural Humacantao de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó el conversatorio Feminismo, Conquista de la Mujer en la Sala de Metro Aguilera Malta de la Institución Cultural. El conversatorio abordó la lucha, la conquista feminista, la batalla de las mujeres en busca de reconocer sus derechos humanos, políticos y sociales, además de los logros que han alcanzado. Esta iniciativa surgió luego de que la artista Teresa Ramos, desde su ejercicio profesional, constatara que aún la presencia femenina sigue siendo mínima e incluso que el rechazo inicia por el mismo género. Teresa Ramos comentó sobre esta vivencia en el arte. Es una aclaración, por eso es la pregunta, conquista social de la mujer, porque de esto se viene hablando cuando tomó carta de naturalización el feminismo más o menos por la década del 70, y de ahí, digamos, no se ha aclarado nada, no se ha preguntado nada, y es importante que nos aclaremos porque todo lo que desconocemos produce temor, miedo, ¿no? Entonces, ahí es que nace la idea de hacer un conversatorio. En el conversatorio participaron Natalia Pineda, del Museo Interactivo de Ciencia, Sandra Álvarez, de la Organización de Mujeres Lesbianas, Adriana Borja, de Ferrocarriles del Ecuador, Yuma Ortiz, antropóloga ecuatoriana, quienes dialogaron sobre cómo se ha gestado la lucha de la mujer desde el ámbito laboral o desde las organizaciones sociales, generando manifestaciones y luchas permanentes. Para Identidad, Jamie Chiluisa. Escuela de Artes Extremas, Sashua Corp, convoca a los interesados en esta especialidad a un nuevo curso que se desarrollará en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El curso, cuyas inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 31 de mayo, abarca entre otras disciplinas gimnasia, acrobacia, parkour, breakdance, hip hop, danza y teatro físico. Artes Extremas es la fusión de deportes extremos y artes escénicas, ¿no es cierto? Este encuentro de estos dos mundos, ¿no? Que los dos generan sorpresa, deportes extremos, que es el parkour, que es el breakdance, como deporte extremo y como, parte de la cultura del hip hop, ¿no? Está el slackline, que es el equilibrio, ¿no es cierto?, entre riscos o con esta cinta elástica. Está el workout o la calistenia, que es ese tema de trabajo a partir de las barras, de todo el trabajo físico. En cuanto a tener un cuerpo perfecto, es la calistenia, ¿no? Todos estos deportes asociados al teatro físico, por una parte, y esto conjunto con la biomecánica como parte de la danza contemporánea, da todo un método que nosotros estamos proponiendo. Sashua Corp, que significa malabares en chino mandarín, desarrolla este género nuevo en el país, que consiste en la fusión de deportes de extremos como el parkour, el breakdance o el slackline, con artes escénicas como el teatro o la danza. Para Identidad, David Alomoto. La Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito inauguró la muestra Grandes Maestros del Arte Popular de Iberoamérica. A través del Ministerio de Cultura, el Banco Nacional de México, Fomento Cultura Panamex y la Fundación Roberto Hernández. La muestra está por primera vez en Quito y ha pasado por países como México, España, Colombia, entre otros. Está conformada por 2.500 piezas de 500 artistas de 22 países, de estos 32 son ecuatorianos. La curadora de la muestra, Cándida Fernández, comentó sobre el proceso de selección de las obras. Pues los 22 países a lo largo de 6 años con 36 viajes, estrictamente nada más a conocer a los artesanos, pero sí después de esta investigación bibliográfica, se hace un esquema de las especialidades más importantes de cada país, se llega al país y se corrobora y verifica con los museos, las tiendas, las librerías y el contacto con los especialistas en arte popular que también existen en cada uno de nuestros países. Entonces de ahí se hace un poco una nómina y un esquema y ya de ahí me dedicaba yo como ejes radiales desde las ciudades a visitar las comunidades de artesanos. Los trabajos tienen diferentes materias primas y técnicas como cerámica, madera, orfebrería, piel, textil, entre otros. La exposición estará abierta al público hasta el 3 de mayo en horarios de 9 a 17 horas 30 y domingos de 10 a 16 horas. Para Identidad, Jamie Chiluisa. Identidad. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. Concluyó encuentro de intelectuales con los temas usos políticos de la cultura e interculturalidad y cultura nacional. Escritor Emilio Hidalgo participó en el encuentro de intelectuales Estado y Cultura. Convocan a taller de artes extremas. Se presentó conversatorio sobre los logros alcanzados por las mujeres. Feminismo, conquista de la mujer. Se encuentra en exhibición la muestra Grandes Maestros del Arte Popular de Iberoamérica en el Centro Cultural Metropolitano. En el ámbito internacional recibimos informaciones desde Radio ONU, la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Llegamos al final de la emisión 222 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Yosvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro.